Leer es mirar al mundo, conocer sus abismos, sus lugares, sus juegos, sus alborozos, sus penas y su intimidad. ¿Libros para qué? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Libros para qué, un programa dedicado a los amantes de los libros, lectores grandes y lectores pequeños. En esta segunda edición tenemos un programa muy chévere, la verdad, a mí me gusta mucho personalmente porque ya les voy a contar. Bueno, vamos a entrevistar a la joven Isabel Santillán Grandes. Ella es estudiante de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza y ella nos va a comentar sobre su escritora favorita, que coincidentemente también es una de mis tantas escritoras favoritas. Estamos hablando de la autora Agatha Christie. Ella es una escritora que ha escrito novelas negras, que ya las estaremos contando más adelante de qué tratan sus libros y un poco sobre esta autora. También vamos a conversar con Franco Cervantes Manuel, quien es autor de Memorias Doradas. Él es un joven chachapoyano que ha escrito este libro, Memorias Doradas, que lo tengo aquí. Ya les voy a ir contando también, y a lo largo de la entrevista vamos a conversar con él sobre el contenido de su libro, el proceso creativo y también el proceso editorial. Y además de ello, en Pequeño Lector, Paulo nos recomienda El Lobo Rodolfo, que es un cuentito que tengo aquí. Es cortito, pero es muy divertido y también les enseña muchas cosas a los niños sobre la aceptación y sobre la amistad. Y además de ello, yo les voy a recomendar En qué leer, el libro de Samantha Schweblin. Ella es una escritora argentina. Ella publicó un libro que se llama Distancia de rescate, que es una novela. No llega a ser una novela porque es en sí un relato extenso, pero ya les voy a contar un poco sobre ese libro que a mí particularmente me gustó mucho y que voy a compartir con ustedes. Y a quienes estén conectados a través de nuestra página de Facebook de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas, y aparte de ello compartan nuestra programación y comenten durante todo el programa, bueno, vamos a sortear entre ellos este libro. Gracias a la librería El Ojo Oculto, que es un libro de mini biografías, es una colección de mini biografías, y en este caso vamos a sortear la biografía de Frida Kahlo. Ella es una artista mexicana que tuvo una vida un poco distinta a la de muchas mujeres y que su obra prácticamente fue muy revalorada después de su muerte. Bueno, vamos a estar sorteando este libro para nuestros amigos bibliómanos que les encanta coleccionar. Este es un libro muy bonito, o si quizás lo ganas y te lo llevas, se lo puedes entregar a tu sobrina, a tu hija, a alguna niña que tú conozcas que quizá esta historia la va a empoderar. Bueno, vamos a ir a nuestra primera pausa y regresamos con nuestra primera entrevistada. Como quien baila la garrafa, te creciendo hasta mi mataría. Quien quiera cazar su ruiseñor se hará amigo del vague, de la hiena y el chacal. Quien quiera querer con ilusión rodará sus escaleras del amor y la belleza y de sí mismo. ¿Por qué me siento vacía en mi nido? ¿Por qué me siento vagabundo en mi cocina siendo guiso de mi propio sabor a hembra? ¿Qué será que me tiene así, alejada de mis flores y de lo que me gusta? Arrobada de sudor, obviaré la situación. Paripapayayaje amarillo, pero a mí nadie me preguntó. Vamos pa' arriba, que el inflado se ha malogrado con el calor. Polvo, polvo, polvo de oro, polvo que soy del hogar que cuido y adoro. Polvo, polvo, polvo nuevo, polvo que soy del lugar que guardo y atesoro. Me encanta, me encanta, te engañas. Muchas gracias. Y bien, estamos de regreso en Libros para qué. En esta oportunidad vamos a presentar nuestra secuencia que leen los jóvenes, donde vamos a conversar con la señorita Isabel Santillán Grandes, quien es estudiante de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza, y ella nos va a hablar sobre su escritora favorita, que es Agatha Christie, y que coincidentemente es también una de mis escritoras favoritas, y yo he traído acá una pequeña colección de libros que tengo de esta autora, y ya les voy a estar, vamos a estar conversando con ella sobre alguno de sus libros, y por qué Agatha Christie se ha convertido en su escritora favorita. Vamos a presentar primero nuestra secuencia. ¿Qué leen los jóvenes? Ya está con nosotros Isabel, está conectada a través del Zoom. Hola Isabel, bienvenida a Libros para qué. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola Andrea, buenas tardes. Gracias por la invitación, muy, muy agradecida y un momento agradable para poder compartir. Sí, te escucho un poco bajo, quizás si puedes acercar un poco más tu micrófono o hablar un poco más fuerte. Creo que ahí está sí, mejor. Perfecto, está mucho mejor, ahora sí te escucho clarito, clarito, clarito. Bueno, Isabel, me comentabas sí, hace poco que querías conversar esto sobre tu escritora favorita, y coincidentemente Agatha Christie es también mi escritora favorita en el tema de la novela negra. Primero cuéntame un poco sobre cómo llega Agatha Christie a ser tu escritora favorita, ¿cómo es que la descubres? Bueno, Agatha Christie pasa por dos momentos muy significativos en mi vida. Bueno, el primero no tanto que digamos, porque fue por un trabajo de la universidad. Estábamos creando un cómic y entonces en ese cómic nosotros como integrantes del grupo éramos los personajes y estábamos en la búsqueda, ¿no?, de nombres así un tanto misteriosos, fuera de lo común. Y una amiga me designa el nombre de Agatha. Entonces busco en el internet el nombre, me da el significado. Y justo encuentro un link en que dice, ¿no?, Agatha Christie, la reina del crimen. Y particularmente yo soy una persona que no me gusta las películas de terror, no me gusta el misterio. Es decir, es la reina del veneno y también. Y no entré al... Sí, exacto. Entonces no entré al link y dije, quizás sea una persona que desencadena muchos crímenes y que me va a contar de forma explícita, y lo dejé ahí. Y hasta ya a finales del 2019, por un amigo que quería descargar una canción de cuna. No quiere esas canciones cotidianas que solemos escuchar, ¿no? Entonces empiezo a buscar las canciones y justo me sale una canción, 10 negritos, una canción de cuna. Entonces reproduzco y y, o sea, me quedo sorprendida porque ¿cómo es posible que esta vaya a ser una canción de cuna? Porque en la canción está estructurada en diferentes, digamos, crímenes o diferentes situaciones en las que las personas mueren y el sonido es muy, digamos, espeluznante, es dramático. Y en inicio, pues, la investigación de por qué esta canción se consideraría como para infantiles, y me doy el caso de que Agatha Christie es el libro, el nombre de uno de los libros de Agatha Christie, y por las tintas de inicio a final, es sorprendente, y desde ese momento sentí una conexión con la autora. Sí, hay un orden quizá para leer a Agatha Christie, pero tú llegaste primero por la novela Diez Negritos. Diez Negritos es una novela que yo no he leído de Agatha Christie, pero antes mencionar que el nombre de Agatha Christie no es el verdadero nombre de Agatha Christie. Agatha Christie, su nombre es Agatha Mary Clarissa Miller, pero ella llega a tomar con el tiempo, cuando decide casarse con un hombre, bueno, en esa época era una costumbre que la mujer adopte el apellido del esposo. Entonces, ella adoptó el apellido del esposo y se quedó con ese nombre, de Agatha Christie. Pero luego, bueno, ella se divorció de su primera pareja, y años después, 14 años después, ella se casó con un arqueólogo, que de alguna manera también, y esto me parece crucial en la vida de una escritora, porque fue cuando se casa con este arqueólogo que quizás su mente empieza a revolucionar más y empieza a crear más novelas. Siempre dicen que cuando hay dos mentes, como que se piensa un poco más, hay más ideas, hay algo más confrontacional también con el tema del pensamiento. Entonces, los matrimonios de Agatha Christie de alguna manera también han marcado su obra. Y ahora, yo no he leído Diez Negritos, pero sí he leído otras obras como, por ejemplo, Muerte en el Nilo, Tragedia en Tres Actos, El asesinato de Roger Ackroyd, y aquí tengo un compendio de algunas obras de Agatha, que, bueno, está en Parker Pyne Investiga, El hombre del traje color castaño y Muerte en las nubes. Agatha Christie, como tú lo mencionabas en un principio, al momento de descubrirla, ella es catalogada como la reina del crimen, la reina de la novela negra y la reina del veneno, porque en sus novelas hay mucho veneno. Pero hay un orden quizá para leer Agatha Christie. Por ejemplo, las personas que no lo han leído podrían empezar por una novela que tú ya has con la cual has tenido contacto, que es El misterioso caso de Styles, que esta novela fue prácticamente la primera que ella ha publicado en 1920, y es quizá la novela con la que vamos a entender la vida de este investigador Hércules Poirot, porque él es el personaje que se desenvuelve en casi algunos de sus libros, porque ella trabaja con tres investigadores que tienen distintos nombres, y uno de ellos es Hércules Poirot. Tú ya has leído El misterioso caso de Styles, y nos podrías comentar un poco sobre el impacto que ha tenido el leer esta obra. Sí, yo ya he leído El misterioso caso de Styles. Pero algo que rescato de lo que mencionas de la vida de Agatha Christie y referente a los venenos y todo esto, es que las obras de Agatha Christie, ella en sí los dos matrimonios se basa, bueno no, su contexto es en la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Entonces ella es voluntaria en un dispensador donde, curiosamente, si pones un gramo menos de la medicina, no cura, pero si pones un gramo más de aquella medicina, se puede convertir en un veneno letal. Entonces ella le llama la atención esto, ¿no? Y empieza en ese momento en el de preparar, digamos, los medicamentos, la imaginación, ¿no? De lo que, cómo una persona puede morir por excederte un gramo de medicina. Sí, y eso, bueno, es lo que, y justo lo que mencionas, de... justo lo que mencionas, Isabel, es algo que me lleva a pensar que esto también, la vida de Agatha Christie, ella durante unos años de su vida se dedicó a la química, trabajó como farmacéutica, entonces esto también le dio ciertos conocimientos para que ella pueda llevar esto a la novela, a la letra, ¿no? Al texto escrito y a describirlo. Y creo que estos venenos que mencionas, el hecho de que se le aumente algo o se le quite algo que hace que sea letal, fue, creo, lo que hace que ponga en juego la inteligencia de sus detectives, como es en este caso Hércules Poirot. Exacto. Y entonces esta obra del misterioso caso de Styles ya pospone en debut a este personaje, nuestro querido detective Hércules Poirot. Este libro se desarrolla en principios de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Voy a contar una reseña muy breve, porque la verdad es un libro asombroso, te atrapa desde la primera página y hace que piensas en la persona menos que has pensado o la persona que creías que no es, resulta ser, ¿no? El quien ha desatado esta cadena de crímenes, ¿no? Esto se desarrolla en una casa de campo de un pueblo llamado Styles, donde pues en la mansión de Emily encuentra muerta posiblemente por un envenenamiento, pero luego se hacen estudios que descartan la posibilidad de que ha sido natural, que sí ha sido un envenenamiento. Entonces se recurre pues no a que todos de la casa son sospechosos. Inclusive es una obra muy contradictoria. ¿Por qué? Porque cada uno de los vínculos que tiene a Emil con sus integrantes de la familia tienen una razón para poder odiar o traicionar o, bueno, matar a Emil. Y es así como Hastings, que es un invitado de la casa, llama a su amigo, el detective Poirot, para que ayude a descifrar todo este misterio. Esto se cuenta desde la perspectiva de este amigo, que es Hastings, ¿no? Y aquí entra mucho lo que menciona y el pensamiento, la introspección de Poirot, porque en partes de la obra él menciona frases que para muchos puede ser insignificante, pero son frases que van a marcar bastante dentro del libro, ya que estos son indicios para que tú también puedas de alguna manera resolver el caso desde tu perspectiva como lector, ¿no? Hay, por ejemplo, una frase, la felicidad de una mujer. Con una mujer a quien nos estaríamos refiriendo, quizás a la felicidad de Emil, quizás a la persona a quien Emil cuidaba. Hay otra frase también que me gustó, que es: encuentra la taza de café perdida y podrá dormir en paz. ¿Será la taza de café, digamos, donde se puso el veneno? ¿Será esta taza que desató el crimen? Y es así esto, Andrea, como Poirot es uno de mis personajes favoritos desde siempre. Él y también Hastings, pues no, por el desarrollo y la observación que él tiene durante los diversos acontecimientos. Y además que cada integrante de la familia se pone en la perspectiva del detective, a su modo, a su estilo, a su observación. Cada uno trata de poder resolver el caso. Y es curioso porque yo también sentía parte de ahí, ¿no? De la familia, de saber quién pudo asesinar a Emily. Es sorprendente. Sí, Agatha tiene ese talento de que en un principio no parece que, o sea, no es una autora que te da el final rápidamente, o sea, es muy impredecible todo lo que pueda venir después, y eso es lo que hace que cuando tú abres un libro de Agatha, digas, ah, ya pasé el primer capítulo, tengo que ir al segundo, y tú quieres ir al tercero, y tienes que terminar ese libro porque quieres saber qué es lo que está pasando en esa casa, en esa historia. Ahora, otro de los libros que tú me mencionabas, por los cuales tienes un apego con esta escritora, es El asesinato de Roger Ackroyd. En este libro suceden, pues, tres asesinatos, ¿no? Primero matan al ex esposo de la esposa de Roger Ackroyd, luego asesinan a la esposa de Roger Ackroyd, y luego asesinan a Roger Ackroyd. O sea, aquí hay tres crímenes, entonces por ahí como que qué está pasando aquí, ¿no? Y vemos cómo también se despliega la inteligencia de Poirot para lograr encontrar quién realmente es el asesino de este triple asesinato, mejor dicho. Sí, Asesinato de Roger Ackroyd es una de las obras que más me ha cautivado. Definitivamente desde esta obra también le asigno el llamar a Agatha Christie la reina del crimen, porque es una obra que desde un principio, el enigma hasta el final, te tiene ahí en constante suspenso, no sabes quién es, ¿no? Y esto ya se basa prácticamente en el protagonista, que es el detective Poirot, Hercules Poirot, en una localidad británica de Kinghavoid, ¿no? Donde se ha cometido, como mencionas, estos crímenes en cadena, y que al final Royal Ackroyd ya sabe quién es, ¿no? Sabe quién es el que ha cometido estos crímenes, pero también lo matan por esto. Entonces, quiero contar esto como un misterio, porque definitivamente si a las personas les gusta el misterio, les gusta estar enganchadas desde un inicio al final. Inclusive yo quería leer este libro en un solo día, pero decía, es demasiado, ¿no? Es demasiado estar ahí al pendiente de cada personaje, y me encanta porque tienes que tener una libreta para anotar el nombre de cada uno de los personajes, sí, y sus acciones, para que no te pierdas, sí, y saber la relación del uno con el otro. Exacto, y entonces me encanta eso, ¿no? Que te saca de tus propios esquemas, de tu propia perspectiva. Y decía, esta vez Agatha Christie no me va a engañar porque ya pasé con el primer caso que yo tenía otras perspectivas y dije, ya no. Entonces, a la persona que menos creo va a ser él o la asesina de esta historia, ¿no? Y pues me sorprendió porque Agatha Christie me volvió a engañar definitivamente y recomiendo leer este libro bastante. Agatha Christie utiliza estos recursos que te sacan de onda, te sacan de la perspectiva. Es imaginable lo que puedes llegar a pensar con diferentes sucesos de este libro. Claro, y en realidad, aparte de ser un libro de ficción, todo lo que se mencionan en sus libros, en las novelas negras, sucede en la vida real. O sea, es algo que está insertado en nuestra sociedad, el asesinato, la muerte, la malicia, los investigadores. O sea, no solo es una novela de ficción, sino que es como un boomerang, que estás dentro del libro y luego el mismo libro te arroja la realidad y te hace repensar en ciertas cosas que quizá en algún momento no nos dimos cuenta, pero realmente sí están pasando, no en nuestra cotidianidad, pero sí en la de otras personas. Isabel, antes vamos con el siguiente libro. Exacto. Que es Diez Negritos, que como te comentaba, es el libro que no he leído y que tengo unas ganas tremendas de leer, porque yo me imagino a estas 10 personas encerradas en un lugar tratando de encontrar entre ellas a un asesino. Si nos pudieras comentar sobre este libro. Exacto. Bueno, para culminar un tanto con el libro anterior, lo que me ha enseñado esto es que definitivamente las apariencias engañan, definitivamente, y que en lo más insignificante, en lo habitual, en lo más cotidiano, puede ser el indicio para desatar todo este caos, todo este problema, ¿no? En lo más insignificante, muchas veces inclusive nos peinamos o tendemos la cama, pero en ese proceso de realizar estas cosas tan cotidianas es lo que te puede llevar también a estos enredos mentales, ¿no? Sí, la mente. Bien, como ya lo has mencionado, como ya lo has mencionado, Diez Negritos, pues publicado en 1939, es la obra con la que yo inicio a conectar con Agatha Christie, género de intriga totalmente. Quiero iniciar con una frase de Agatha Christie referente a la isla, porque esto se desarrolla en la Isla del Negro. La sola palabra isla tiene la virtud mágica de evocar en nuestro espíritu toda suerte de fantasías, pues al llegar se pierde el contacto con el mundo. Una isla no se vuelve jamás. Estas 10 personas no se conocen, son invitadas entre sí por un misterioso Owen, que es dueño de una mansión en la isla, ¿no? Entonces, hay muchos misterios. Es como decirte que las personas están yendo a su lecho de muerte, prácticamente. Y esto se basa en la canción de cuna que te mencioné, 10 negritos. Uh-huh. Y cada línea, cada estrofa de esta canción va a suceder los crímenes en ese orden, ¿no? Entonces, ¿te imaginas estar con 10 personas totalmente desconocidas, solo las 10 en una mansión, y que una a una va muriendo de acuerdo a la canción, y que hay una representación de ellos? Son 10 indiecitos, que son como... digamos, muñequitos que están en la mesa. Entonces, muñequitos se rompen o se pierden. ¿Quién está detrás de esto, no? Es sorprendente. Es una fantasía. A un principio yo decía, Agatha Christie acá también ya me quiere engañar, porque considero que ya no se trata de un crimen. Yo pensaba que era algo paranormal, ¿no? Fantasmas en la mansión. Dije, no, quizás ha habido una familia ahí y los fantasmas están que hacen todos estos crímenes. Pero no, al final es muy sorprendente porque igual me volvió a engañar Agatha Christie. No imaginaba que esta persona iba a ser el culpable de todas estas atrocidades, ¿no? Y bueno, uno de los personajes favoritos que tengo dentro de la obra es Vera Clayton, por la introspección y pistas que ella ya tiene dentro del libro, dentro de la escena. Ella ya sabe que estamos siendo en orden de la canción de cuna, ya sabe de por qué estas personas tienen esta relación. Pero el pasado siempre está presente, pues, ¿no? Opacando todos esos indicios, entonces hace que ella al final, pues, cometa una trágica decisión. Y algo que agregar para finalizar con el libro de Diez Negritos es que cada una de las personas citadas ha cometido crímenes que no han sido juzgados a la crímenes. Tiene cada persona que ha cometido cada uno de ellos. Y esto es como una especie de justicia. La forma en es cómo, una justicia, en cómo va a morir. Una justicia informal, podríamos decirle lo que se hace en 10 negritos, ¿no? Exacto. Bueno, Isabel, ya sabemos que con Agatha Christie no hay pierde para quienes les encanta el misterio. Para quienes les encanta el misterio, con Agatha Christie no hay pierde. La novela negra es también algo que nos pone en suspenso a nosotros mismos cuando lo leemos. Estamos también en nuestra mente tratando de resolver esos problemas que se presentan a lo largo de la novela. Entonces, recomendados estos tres libros. Si los podemos poner en pantalla, compañero Heiner. A ver si los ponemos, El misterioso caso de Stiles, que fue el primer libro publicado en 1920 de Agatha Christie. Con este libro podemos entender más o menos cómo es que Hércules Poirot se hace detective, qué es lo que lo motiva. Es la raíz prácticamente para entender todos los casos que llega a resolver él. Pero también, obviamente, los libros de Agatha Christie se pueden leer independientemente, pero si le podríamos dar un orden, este es el libro con el que hay que empezar para entender el personaje de Hércules Poirot. Luego tenemos el asesinato de Roger Ackroyd, que es un triple asesinato, y a Roger Ackroyd cuando llega a descubrir quién mató al ex esposo de su esposa, suena un poco raro, lo sé, pero y luego lo asesinan a él, y luego pues Poirot tiene que resolver este crimen, y 10 negritos, que es prácticamente como lo último que mencionábamos, una especie de justicia informal, porque estas 10 personas habían cometido crímenes anteriormente, como nos lo estaba comentando Isabel. Igual, y yo también les quiero recomendar Tragedia en tres actos, que es otro libro de Agatha Christie muy interesante, Muerte en el Nilo, donde también se desata la inteligencia de este detective Hércules Poirot, donde se van pues en una embarcación y se encuentra con dos amigos jóvenes, una pareja, y asesinan a la novia, ¿no? Entonces Poirot es el detective que empieza con la búsqueda del asesino. Y bueno, este libro es un libro al cual le tengo mucho cariño, es un libro que compré de segunda, está un poco viejito, pero trato de cuidarlo lo mejor. Y acá hay tres obras de Agatha Christie que también, bueno, son Parker Pan Investiga, El hombre del traje color castaño y Muerte en las nubes. Con Agatha Christie no hay pierde, amigos, que los que son librópatas, bibliómanos, con Agatha Christie van a tener toda una aventura que descubrir en sus libros. Bueno, Isabel, te agradezco por esta entrevista, por conversar, por contarnos sobre tu autora favorita, que es también una de mis tantas autoras favoritas. Gracias, Andrea, y bueno, invitarles que si les gusta el misterio, si les gusta tener desde un inicio esa incógnita hasta el final, Agatha Christie es la autora principal para que te pueda hacer inclusive dudar de tus propias ideas respecto al libro. Gracias, Andrea, y gracias por escuchar a todos ustedes también. Hasta luego, gracias. Bueno, ahí estábamos conversando con la señorita Isabel Santillán Grandes, una joven estudiante de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza, conversando un poco sobre esta autora Agatha Christie. Y Agatha Christie ha escrito un montón de libros, lo que yo tengo acá no es nada. Entonces, por ahí cualquiera de sus libros que quieran leer, con ella no hay pierde, como lo dije. Vamos a ir a una nueva pausa y regresamos en breve con nuestro siguiente invitado, el escritor Franco Cerván Emanuel. Nos va a contar un poco sobre su libro Memorias Donadas. Carlito, otra vez tus audífonos blancos, ¿no? De mi ansia imagino tu esencia de carretera que se interna en la virgen selva donde ya perdí los hitos, aún conservo pajaritos, flores, dudas, premuras carnívoras y rudas. A la medida de mi frente imagino un precedente de historias puras que se juntan en un solo presente, olvidándome las cosas que me matan de ti y recordando deliciosas con que me haces morir. Y bien, estamos de regreso en Libros para qué. Vamos a continuar con más antes que nos gane la hora. En nuestra secuencia Mundo de Libros vamos a conversar con el autor Franco Cervano Emanuel, el escrito del libro Memorias Donadas. Vamos a recibirlo, vamos a presentar nuestra secuencia, por favor. Mundo de Libros. Hola Franco, ¿cómo estás? Bienvenido a Libros para qué. Te saluda Andrea, ¿cómo estás? Hola, buenos días Andrea, ¿todo bien por acá? Para lo que tú desees, quiero saber si me estás escuchando bien. Sí, te escucho muy bien, perfectamente, se escucha claro y fuerte. Franco, has publicado el libro... Bueno, gracias por invitarme, aquí está. Sí, Franco, has publicado el libro Memorias Donadas, que aquí lo tengo. Lo estaba leyendo y veía una serie de relatos. Primero preguntarte... ¿este libro es autobiográfico o es de autoficción? Es autobiográfico. Sí, leía varias cosas sobre muchas experiencias que tú has pasado. Cuéntanos un poco sobre cómo ha sido el proceso de escribir esto. ¿Ya lo tenías antes en un diario o lo escribiste luego? Si nos podrías comentar ese proceso creativo que has tenido. Sí, en mi caso el proceso creativo empezó en las clases, cuando estaba estudiando diseño gráfico, en un curso de redacción creativa, yo empecé a escribir guiones para publicidad, pero en el proceso de ir aprendiendo de cómo contar historias, empecé a contar con lo que me pareció más fácil a mí, que eran las vivencias que me pasaban día a día. Y cuando vi que algunos profesores y el profesor del mismo curso se empezó a interesar en lo que escribía, entonces comencé a escribir más mis vivencias y tenerlas guardadas en modo de diario. ¿Por qué Memorias Donadas? Es por eso mismo, porque todo lo que está escrito ahí y lo que voy a escribir son cosas que me han pasado, son cosas que están en mi memoria y yo estoy donándolas a todo el mundo que pueda leer. Aquí hay bastantes personajes que aparecen a lo largo de los relatos que tú haces, como tu hijo, tu novia, un periodista local también, tus padres, cosas bien interesantes. Y además de ello, no te alejas quizá de ser un escritor que todavía usa algunas palabras que usan los chachapoyanos, no, palabras que solo se usan aquí. Sí, yo... quiero transmitir lo que escribo, como yo lo siento, como yo lo he vivido. Si bien sabrás, no solo los chachapoyanos, los peruanos, dan muchas vueltas para decir lo que piensan. Nunca van al grano, nunca dicen de frente. Por eso es que tenemos tantas chapas y tantas jergas. Yo trato de escribir directo, conciso, de frente, ser bien directo en mis pensamientos, y parte de eso es el idioma. Parte de eso es la forma de hablar de los chachapoyas, con la que yo nací, con la que mis amigos hablaban, con la que mis padres hablaban. Así que toda esa identidad chachapoyas está plasmada en mi libro. Ahora, Franco, si bien es cierto, este es un libro autobiográfico y es el primero que tú estás publicando, ¿para ti la escritura es algo a lo que tú quieres dedicarte? ¿Es un hobby o es algo que te ayuda a hacer una especie de catarsis? O sea, quizás plasmar todo lo que tú netamente sientes. Sin duda es mi catarsis. Yo escribo para desahogarme y yo aparte hago otras cosas, pero la escritura a mí es como un tren que solo pasa por momentos. La creatividad para escribir llega así esté en la calle, estés en la ducha, aparece. Y si yo no lo tomo en ese momento, pues se va y ya no sé cuándo más va a volver. Así que yo no es que me siente a escribir y diga, ahora voy a escribir 6 capítulos o 6 cuentos cortos, no es así. La creatividad me llega en la madrugada, me levanto ese rato y escribo lo que puedo. Y por eso es que me toma mucho tiempo. Pero yo lo utilizo como una forma de catarsis para sacar todo lo que tengo, porque en realidad soy de las personas que no habla mucho sobre esas cosas y escribir me ha ayudado un montón para eso. Ahora, viendo la portada donde aparece tu fotografía, me recuerda a algunas autoras que yo he leído, como una autora francesa que se llama Amélie Nothomb, que ella, bueno, es una autora que escribe autoficción, no es autobiográfico, y es ella quien aparece en todas sus portadas. En cuanto a eso, yo quiero llevar al tema de del tema editorial, el trabajo editorial. En Chachapoyas no existen editoriales que se dediquen a publicar poesía, novela, cuentos, relatos. No existen ni editoriales grandes ni pequeñas. No he visto hasta ahora eso, pero sí he visto imprentas que se suman al trabajo, ¿no? Que es ya quizá el último tramo del libro, ¿no? La impresión. ¿Cómo ha sido el trabajo de edición, de diagramación, de revisión de tu libro? Así como tú dices, es muy difícil este tema si es que tú no empiezas a trabajar con una editora limeña que tenga todos estos pasos, ¿no? Y te ayude, y solo tú te preocupes por lo creativo y en escribir. En mi caso, yo, por ejemplo, para encontrar un corrector de estilo, busqué por todos lados y no encontré a un profesional. Y tuve que apoyarme en profesores que he tenido en el colegio. Así que me comuniqué con un profesor de lenguaje que tuve en la secundaria, el profesor Napoleón Pulqui, a quien le agradezco. Y él, con todo el cariño del mundo, hizo lo de la revisión. La diagramación y todo la hice yo mismo, la fotografía yo mismo, porque soy diseñador gráfico de profesión. Y la impresión fue en Lima, en una imprenta que tiene absolutamente todo. Yo me he agradecido con ellos, el dueño y la gente que lo maneja es de Chachapoyas, es Inca Graphics. Si los pueden seguir, un trato realmente amable, como es la gente de Chachapoyas. Entonces, así fue, la revisión fue con el profesor Kulki, toda la diagramación fue mía y bueno, Inca Graphics se encargó de la impresión en Lima. Claro que sí. El tema de la publicación, entonces, no hay excusa para que si tengamos algún texto bajo el colchón o bajo los cuadernos, lo podamos publicar. La autopublicación existe y lo podemos ver en ti, con tu libro. En ese sentido, Franco, antes de culminar la entrevista, quisiera si pudieras invitar a los jóvenes a animarse a publicar en Chachapoyas, a pesar de que no hay editoriales como lo estábamos hablando, hay jóvenes que escriben, que tienen textos, que tienen poemas, que tienen cuentos, que tienen relatos, que tienen novelas. Si pudieras animarlos quizá a publicar en algún momento. Claro, así como yo, que yo lo veía lejos esto, porque en realidad fui por varios caminos hasta que encontré el mío propio, ¿no? Si no van ustedes con las ganas de hacerlo, pues nadie va a venir por ustedes. Pero además de animarlos a buscar, yo quisiera hablar con la región. No sé si la región tiene un programa para esto, no sé si el Ministerio de Cultura, la misma universidad tenía ahí un conato de tener una editora. Yo creo que ya es tiempo de que tenga una editorial donde los jóvenes chachapoyados y todos los de Amazonas vayan, presenten sus obras, y esto lo pueden ayudar en todos estos temas que te estoy diciendo, ¿no? Personalmente, un primo y yo vamos a abrir una productora donde una parte de eso va a ser editora y vamos a ayudar al que venga con todos estos pasos para poder hacer realidad su sueño. Bueno, Franco, te agradezco. Ojalá por la segunda más. Ah, perfecto. Continúa, por favor. Pensé que ya habías acabado, solo que se cortó. No, ojalá que más gente se sume a esta idea y tengamos muchos más escritores en Chachapoyas. Muchas gracias, Franco, por tu participación. Cuéntanos, ¿dónde podemos encontrar tu libro, quienes quieran adquirirlo, quienes quieran leerlo? ¿En qué puntos aquí en Chachapoyas lo podemos encontrar? Está en Comercial Rojasa y en Cafetería Maná. Ahí los pueden encontrar. Cualquier cosa con ellos dos. Gracias a ellos también. Gracias a ti y muchos saludos. Me encanta que haya más espacios así como este y todas las felicitaciones del mundo. Muchas gracias, Franco. Hasta otra oportunidad. Hasta pronto. Chao. Sí. Bueno, estábamos conversando con este joven autor chachapoyano, Franco Cerván Emanuel, quien es autor de Memorias Donadas. Este es un libro que, bueno, está también en venta en el puesto de la librería El Ojo Oculto, que está en el al lado del mercado por el Girón Grau. Vamos a continuar con más y vamos con nuestra secuencia Pequeño Lector. En esta oportunidad, Paulo nos recomienda el cuento El Lobo Rodolfo, que es un cuento gracioso y un poco triste también a la vez, ya van a saber por qué, pero muy recomendado para que los niños aprendan sobre la aceptación y sobre la amistad. Porque nuestra niñez también ama leer. Pequeño Lector. Sí, vamos con la recomendación de Paulo, por favor, un niño de 7 años. Bienvenidos amigos a Pequeño Lector. Hoy día les quiero recomendar un libro que se llama El Lobo Rodolfo. Este lobo abandona su bosque para parece un bosque nuevo para comer mandarinas y también para hacer nuevos amigos. En el bosque encuentra muchos animales como jirafas, monos, cebras, leopardos y flamencos. Y se disfraza como ellos, pero ninguno le acepta como amigo. Hasta que llega el domingo, en donde él prepara un pastel de mandarinas para su cumpleaños. Y de pronto todos los animales del bosque se dieron cuenta que él ya era una noticia alegre. Y todos se hicieron amigos de Rodolfo. Y así terminó el cuento, amigos. ¡Chao! Nos vemos el próximo miércoles. Bueno, ahí estaba la recomendación de Pablo, el lobo Rodolfo. Rodolfo va en busca de mandarinas y de nuevos amigos y todos lo rechazan porque obviamente el lobo, según la historia y por los cuentos que nos han leído de niños, es una noticia mala, es alguien que nos puede hacer daño. Pero al final todos los animales se dan cuenta que Rodolfo solamente quería comer mandarinas y hacer nuevos amigos. Esa es la recomendación de la semana en Pequeño Lector. ¿Y en qué leer? Yo les voy a recomendar este libro de Samantha Schweblin, una escritora argentina. Este libro se llama Distancia de Rescate. Bueno, yo lo leí en la versión virtual, no sé si lo pueden ver ahí. Bueno, en esta novela, que llega a ser un relato extenso, no llega a ser una novela, una mujer llega a un pueblo a vivir con su hijo en un pueblo en Argentina y empiezan a darse cuenta que la gente en ese pueblo vive enferma, las personas y los animales y el campo vivían enfermos, ¿no? Entonces su hijo padece de cierta enfermedad, coge algún virus y lo lleva a la muerte. Entonces la mujer tiene que decidir si el alma de su hijo es transportado al cuerpo de una niña o si su cuerpo simplemente muere y allí queda, ¿no? Es una novela muy interesante porque también se habla mucho de la distancia que calculan los padres en cuanto a sus hijos. Es decir, si yo me encuentro, por ejemplo, yendo a una tienda, ¿cuánta de distancia le voy a permitir a mi hijo alejarse de mí para yo saber de estar segura? Es un libro muy interesante también porque habla sobre la contaminación del medio ambiente, esto referente a las enfermedades. Habla sobre la aceptación de la muerte de los hijos y de esa distancia que siempre calculamos. En una entrevista de esta escritora, Samantha Schweblin, hablaba pues que la relación que tiene una madre con su hijo nace con el cordón umbilical y que al nacer el hijo, este cordón ya no existe, pero se hace invisible. Se hace invisible, pero siempre estamos pendientes de lo que pueda llegar a suceder. Este libro es muy interesante, es un libro cortito de 110 páginas, de Samantha Schweblin, esta escritora argentina, Distancia de Rescate. Vamos a continuar con más, compañero Heiner, vamos con el sorteo ya, antes de finalizar el programa. Entonces, a quienes han estado conectados a través del Facebook, desde Controles han estado teniendo en cuenta quiénes son los que han estado conectados a través del programa, quiénes han estado comentando y quiénes han estado compartiendo. Entonces, vamos a realizar el sorteo gracias a la librería El Ojo Oculto, esta librería pues que se encuentra al lado del mercado en el Girón Grau. Entonces ahí pueden encontrar libros para niños, para grandes, juegos didácticos también. Y bueno, pues gracias a esta librería El Ojo Oculto vamos a sortear esta mini biografía de Frida Kahlo. Vamos con el sorteo. ¿Lo sacamos a la tercera? ¿El tercero que sea el ganador? ¿El tercero o el primero? El primero. Nos indican que el primero que salga se lleva el libro Mini Biografías Frida Kahlo. El primero que salga. Sí, se están viendo en pantallas. Quienes están conectados en el Facebook van a ver en pantalla que se va a realizar el sorteo en vivo. Vamos a hacer el sorteo ya. Vamos a chocolatear. Chocolatea, por favor, compañero Heiner, a ver, para saber quién se lleva este libro. Ahí está. Sí está saliendo en las pantallas, en el Facebook. Y no se preocupen que el ganador, bueno, lo vamos a contactar para hacer la entrega de este libro. Ahí están todos los que han participado. Vamos a chocolatear. ¿Ya salió el que ganó todavía? Ah, ya, tú me vas a avisar. Ahí se está chocolateando. En 3, 2, 1... Vamos a saber quién se llevó. El de arriba, Gabriela Cleator se lleva este libro. Gabriela, por favor, si nos puedes escribir al interno de la página de Facebook de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas para hacerte la entrega de este libro, por favor. Igual nosotros vamos a tratar de contactarnos contigo. Bueno, felicitaciones a Gabriela, ella se ha llevado el libro Mini Biografías en esta ocasión sobre Frida Kahlo. Y así culminamos Libros para qué. Gracias por acompañarnos. Nos reencontramos el próximo miércoles con más libros.